101.4 Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva, nueva edición de Elche en Punta, un Elche en Punta especial Leyendas. Hoy, este programa que hacemos desde, bueno, pues Finca La Llaguna, gracias a Gaby y a todo su gran equipo, a Pilsen Restauración, lo estamos haciendo desde estas maravillosas instalaciones. Y además es un programa especial, con horario especial, lo hemos trasladado desde la 1 hasta las 2 y media de la tarde, programa que podéis ver a través de Teleelch. Desde aquí os saludamos a todos los telespectadores de Teleelch, a todos los oyentes de Teleelch en Radio Marca en el 101.4, a los que nos seguís desde cualquier parte del mundo a través de nuestra web Teleelch, desde nuestra app gratuita Teleelch, y en definitiva, bueno, pues a todos los que desde cualquier dispositivo podéis sintonizarnos. Este es un programa, un homenaje a los jugadores que hicieron grande este club, este escudo, incluso esta ciudad, con su entrega, con su sacrificio, con su talento. La verdad es que gracias en parte a muchos de los que hoy estáis aquí y a muchos de los que no han podido venir o por desgracia ya no están con nosotros, pues habéis conseguido el que nuestros abuelos nos llevaran al estadio, entonces al viejo Altavix, nuestros padres al Martínez Valero, y nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos y con nuestros nietos. Hoy hemos querido tributar un reconocimiento coincidiendo con el centenario del Elche Club de Fútbol. La lista sería interminable, hemos querido invitar a muchos más, pero unos pues porque por desgracia ya no están y otros porque la distancia es muy importante, viven fuera de Elche, incluso de España, no están hoy aquí. Le mandamos un saludo al bueno de Babá, que no ha podido estar, a Paco Bonet, que se ha tenido que ir urgente esta mañana a Mallorca por el fallecimiento de un familiar, y de tantos otros jugadores, exjugadores que nos han pedido que desde aquí, bueno, pues mandásemos un saludo a todos los compañeros que hoy están, una gran representación de los más grandes. Y, por supuesto, un recuerdo emocionado a todos los que nos dejaron, pero que siguen a su equipo desde allá arriba. El Elche no habría sido lo mismo sin Romero, César, Pazos, Esteban, Periquín, Pierita, Cardona, Chancho, Iborra, Pagüet, Oviedo y un larguísimo etcétera que desde aquí le vamos a también rendir este sentido y este emocionado homenaje en este maravilloso escenario que es Finca La Llaguna. Así que vamos a, bueno, pues en recuerdo a todos los que están en el tercer anfiteatro, echando una mano a todos los actuales jugadores del Elche Club de Fútbol y también saludando al Elche Club de Fútbol y a su presidente, que también está en representación del Club Blanquiverde. Vamos a escuchar unos segundos en memoria de los que hoy no pueden estar con nosotros. Desde aquí, de Finca La Llaguna, queremos dar la bienvenida y saludar a grandes futbolistas y excepcionales personas que hoy están con nosotros y que escucharemos algunos de ellos. Vamos a intentar entrevistar a algunos de ellos. A todos no nos va a dar tiempo, aunque hemos alargado en el doble el horario del programa, pero saludos a Marcial, a Lico, a Carlos Macià Bonet, a Miguel Quirán, a Juan Carlos Lezcano, a Sensi, a Claudio, a Nino, a Miguel Recio, a Robi, a Pepe Díez Gilabert, a Rodri, a Paco García, a Javi Compani, a Crespín, a Félix Palomares, a Nando, a Eloy, a Manu Herrera, a un campeón del mundo como Marcelo Troviani. Bueno, muchos de los que hoy están con nosotros y que han tenido el detalle de acercarse hoy aquí. Vamos a ir entrevistándolos un poco como en tríos, a ver si nos da tiempo aprovechar el tiempo y conocer un poco anécdotas, experiencias, por qué ficharon por el Elche, por qué siguen viviendo en Elche o muy cerca de nuestra ciudad, cuáles eran sus referencias, cuáles eran sus ídolos de pequeño y si hay algún jugador en la actualidad o para ellos, quién es el mejor futbolista que han visto sobre un tapete y para ellos también cuál ha sido el mejor jugador de la historia del Elche, si es que de alguna manera objetiva se puede decir esto, porque cada uno tendrá sus preferencias. Tenemos aquí récords absolutos, que son los que más partidos han jugado, como Nino, Kiran, que le sigue, el máximo goleador de la historia, que es Nino. Hay talento a raudales, si hoy se pudiera de alguna manera valorar lo que valían estos futbolistas hace 30, 40, 50, 60 años, estaríamos hablando de traspasos millonarios de más de 100 millones de euros. Pero bueno, eran otros tiempos, era en otra época y desde luego ayudaron con su sacrificio y su talento, como he dicho antes, a que la historia del Elche y la propia ciudad también se enriqueciera y creciera junto a estos grandes futbolistas. E insisto, un abrazo desde aquí y un saludo para todos los que no han podido venir y para los cientos y miles de futbolistas que han vestido la camiseta del Elche. Hoy tenemos aquí, creo que una gran representación y esperemos que el programa sea de vuestro agrado. Estamos viendo también a través de una cámara, o en este caso una pantalla LED, un video board, con Pantatronic, pues imágenes que hemos intentado recopilar gracias al servicio de documentación del Elche Club de Fútbol, también a Miguel Orch y la cátedra Pere Ibarra, para también aportarnos, además del servicio de documentación de Teleelch, imágenes históricas que cronológicamente hemos ido recuperando desde los años 50, 60, en fin, pasando por todas las décadas hasta la época actual. Vamos a hacer una pausita porque nosotros también tenemos que comer y aunque lo haremos ahora y muy bien a partir de las 2:30 en Finca La Llaguna, nosotros a través de nuestros clientes y patrocinadores también tenemos la fortuna de que nos apoyan y que apoyan al Elche Club de Fútbol. Y desde aquí también quería saludar y agradecer el apoyo constante cada temporada y viniendo además hoy también, y a los que no han podido venir también, de nuestros clientes, de nuestros patrocinadores, de nuestros amigos en definitiva que hoy nos acompañan aquí en Finca La Llaguna. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Brick. Porque Talleres Hermanos Brick es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad. Cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Brick. Especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Brick. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Lavar, bares para vivirlos. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. 101.4. Teleelch, Radio Marca. Nuestro Elche Club de Fútbol, nuestro equipo de palma. Aquí continuamos en directo, es la una del mediodía y 12 minutos. Nos acompaña un tiempo nublado, pero afortunadamente nos está respetando. El viento, que también se esperaba, también nos respeta. Estamos entre olivos, en un jardín precioso aquí en Finca La Llaguna. Voy a meter la cuña, si quieres hacer un evento para no olvidar en tu vida, ya sabes que con Pilsen Restauración tienes acierto seguro, y más aquí en Finca La Llaguna. Bueno, vamos a saludar a auténticos cracks de la década de los 50, de los 60 y de los 70, porque picaron un poquito en todas las décadas. Voy a saludar de izquierda a derecha a don Miguel Quirant. Miguel, muy buenas tardes. Si te puedes acercar un pelín al micro, yo te lo agradecería. Miguel, muy buenas. Buenas. ¿Estás bien? Sí. ¿Alegre de ver a tantos compañeros? Hombre, claro, sí. Aquí los he conocido yo a todos, a unos jugando conmigo y a otros los he visto jugar con el Elche. Bueno, hay que decir que queríamos también hablar con Juan Carlos Lezcano, que por cierto es el jugador extranjero que más partidos ha jugado en el Elche, 213, si no me falla la memoria. Pero bueno, le vamos a disculpar, por supuesto, porque está un pelín débil y bastante ha hecho con venir y estar aquí con todos sus compañeros y con todos sus amigos. Así que, Juan Carlos, que está ahí sentado, le mandamos un fortísimo abrazo. ¿Qué jugador el Lezcano, Miguel? Sí, era un jugador, era jugador técnico y jugador duro. Era una combinación muy buena que él practicaba a la perfección. ¿Y eso, hoy qué valdría eso? ¿Hoy valdría? ¿Lezcano? Sí. No sé, no puedo yo tasarle en la valía como futbolista. Sé que era un hombre indispensable en el equipo. De hecho, ha estado 7 u 8 años en primera. Sí, sí. Y lo digo porque hoy en día, por cualquier futbolista, se pagan 20 o 25 millones de euros. Jugadores que tenemos hoy aquí, tenemos hablando de traspasos millonarios. ¿Qué? Sí, con estos dos tenemos ya una cantidad de dinero bastante y otros muchos que hay ahí. Ahí hay muchos ahí millones. Tenemos la Troviani, el Lico. Hay muchos millones repartidos ahí, ¿eh? Sí, sí, muchos. ¿Qué valdría un Marcial hoy en día? ¿Marcial? El Barcelona dijo que Marcial, igual no eres el mejor, pero eres el más caro. Eso lo dijo el Barcelona. Bueno. Y el Español cobró 27 kilos por él. 27. No está y el Elche solo tuvo que vender por 10 o 12 millones. Hacía falta dinero en aquella época. Sí, gracias a toda esta gente que hoy están aquí. El Elche ha salvado muchos escollos económicos. Don Marcial, muy buenas tardes. Hola. A ver, si nos acercamos un poquito podemos escuchar. Buenas tardes. Muy buenas. Hace ya mucho, de cuando uno jugaba en el Elche, Hace mucho, es que me largaron muy rápido con 19 años. A mí me fue bien. ¿Por malo? En el aspecto material me fue bien, bueno. Pero en el aspecto del Elche, pues estuve 2 años solamente y me hice mucho más hombre o más fuerte ya en el Español, en el Barcelona y en el Atlético de Madrid. Luego ya era más fuerte. Bueno, yo se he unido al talento porque de los pocos futbolistas que manejabas las dos piernas muy bien, yo recuerdo, lo he visto, lo he tenido que ver, en un mismo partido con el Atlético de Madrid marcar 2 goles de golpe directo, uno con cada pierna. Eso la culpa la tuvo Asensi y el Barça. No, que me largaron y yo por revancha pues llegué a Barcelona y metí esos 2 goles. Tuve suerte y metí 2 goles buenos. Sí. Bueno, modestia. Ganamos 2-4. Sí, pero aparte de la suerte, ponle una dosis importante de calidad. De talento. Era elegante aquí el amigo, ¿eh? Era muy elegante. Pero ahora dicen que era elegante y yo digo, joder, y goles que no hacía también, no, creo. Llegaste a marcar 17 en una temporada en el Barça, ¿eh? Claro, fui máximo goleador ese año de que quedamos campeones con Cruyff y compañía, jugando en medio campo. Casi nada. Es decir, que está bien. Juan Manuel Asensi es otra gran referencia, debutó con 17 años en el Elche. ¿Estuviste, Juan Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿4 temporadas en el Elche? No, 3. ¿3? Profesional, 3. Luego todos conocemos tu gran carrera en el Fútbol Club Barcelona, tus 49 internacionalidades con el Barça y bueno, una lista larga de éxitos. La final de la Copa sí que la jugaste con el Elche, ¿no? Sí, jugaba con No, perdimos contra Bilbao 1-0, sí, con Maspoli de entrenador. Con Maspoli. Pero me imagino que recuerdas la etapa en el Elche también con mucho cariño, porque eran tus inicios y tu debut, ¿no? Bueno, yo vine al Elche de juvenil. Me acuerdo que me ficharon, ¿cómo se llama? Los juveniles, estaba entrenador Sevilla. Serafín Sevilla. Sevilla, sí. Vino a Alicante, en los colegios salesianos también me ficharon ahí y vine. Entonces ya estuve 3 años aquí y después a los 17 me hacen subir al primer equipo, debuto, porque el señor Marcial se marchó al Español. Bueno, lo marcharon, lo echaron. Entonces había el hueco ese como... Bueno, intentaron y me dieron la oportunidad de subir y ahí encajé. Os voy a preguntar a los tres, ¿por qué Miguel Quirán ficha por el Elche? ¿Qué pasa para que fiche por el Elche? Yo era prácticamente un niño. Tenía 17 años, que los 17 años del año de la época del año 53 no son los 17 años de ahora. Ahora 17 años eres un tío, pero entonces eres un crío, un mañaco. Pero bueno, aquello fue porque el Elche estaba desaparecido. Y entonces se hizo una piña de futbolistas, de jugadores, que fue una broma que le quisieron gastar a Paco La Huerta en el célebre Bar Marfil, que era la tertulia, sí, donde se hacía de fútbol y de todo. Allí habían catedráticos de todas las clases de todas las clases deportivas. Y todos eran entrenadores. Total, le gastaron una broma a La Huerta diciéndole que tanto cobrar y tanto demás y poco correr. Y La Huerta, que era un tipo muy impetuoso, sí, les dijo, che, por esto, ¿qué tal? Bueno, empezó a discutir con ellos y le dijeron, vosotros lo que tenéis que hacer es no cobrar y jugar sin cobrar. Dice, ¿cómo es eso? Y había un señor que era director del banco, que luego fue directivo del Elche, se llamaba Enguix, pero Enguix no el que hemos conocido. Sí, no, ese no. Sino otro Enguix que fue importante. Entonces, este señor propuso una fórmula de hacer una especie de cooperativa y asignar unos números para cada jugador, como simbólicamente fuera lo que tuviera que cobrar. Uno tenía un porcentaje, el otro. Y entonces de ahí La Huerta dijo, che, buena idea. Y se voy a hablar con los jugadores. Y se fue a buscar jugadores y los otros, que le gastaron la broma, empezaron a llamarlo, che, Paco, que esto no puede ser. ¿Tú crees que una cooperativa se puede hacer? Dice, vosotros, ir al club, que está Melchor, que era el conserje del club, y decirle que ya tenemos directiva, que vosotros ya sois directivos. Y a partir de ahí, total, se creó la cooperativa. A partir de ahí, sí, sí, fue a buscar jugadores, y otros jugadores que jugaban en otros equipos pidieron la baja, solicitaron la baja. Por ejemplo, en Aspe había 3, y solicitaban la baja y se vinieron al Elche a incorporarse en la cooperativa, a cobrar, o sea, a jugar sin cobrar. Iba a decirlo al revés, pero no, es al derecho. A jugar sin cobrar, y estuvimos 2 años. En el segundo año de cooperativa entró Esquitino, porque lo buscó Pascual Antón, que era el presidente de la cooperativa, que no era presidente ni nada, era un amigo más dentro de lo que era el conjunto. Bueno, pues así salvamos la situación del Elche. Y ahí empezaste tú... Y ahí, a partir de ahí, del segundo año, Esquitino, que estaba el segundo año en la cooperativa, propuso al tercer año que él iba a entrar de presidente, propuso dejar la cooperativa y los que estábamos en su puesto, en supuesta situación de cobro con un porcentaje de taquillas, que pasaríamos a tener una fichita y demás y cual. Entonces, claro, señor Esquitino, entre usted... Y Argentino se hizo cargo, y entonces ahí ya empezó a cambiar el tema. Uno de los grandes, empezó uno a de los grandes presidentes. Empezó a funcionar como un equipo más sólido. Incluso jugamos 2 liguillas de ascenso, que las perdimos las 2. Pero bueno, a la tercera fue la vencida, que fue cuando llegó César. Y ya los 2 ascensos, correcto. Bueno, tú interrúmpeme cuando te parezca te bien. Te voy a interrumpir ya, pues, porque si no te comes el programa, si no, Miguel. Es que me has preguntado una cosa que tiene una historia. Capacidad de síntesis, Miguel, por favor. Bueno, claro. A ver, por cierto, desde aquí también, hoy es un programa especial para las leyendas, y hablamos de jugadores, exjugadores, pero también nos vamos a acordar y somos conscientes de, y haremos un programa especial dentro de unos meses, también de los hombres que no han sido jugadores y han hecho posible que el Elche pues vaya a cumplir su centenario, como presidentes, directivos, entrenadores, médicos, masajistas, todos los que también han contribuido y además de manera muy importante a que hoy el Elche, esta temporada, cumpla sus 100 años. Voy a ir directo al grano. Marcial, ¿quién ha sido desde tu punto de vista el mejor jugador del Elche en la historia? ¿Tendrías uno? No vale decirse yo mismo. Yo no os digo eso. No lo sé, ha habido grandes jugadores. El que más te haya gustado. A ver, esto es una opinión muy subjetiva. Lico, Asensi, Romero, ha habido grandes jugadores en el Elche y que el Elche ha disfrutado de su beneficio al venderlos, ¿no? Al traspasarlos a todos ellos. Creo que son grandes jugadores. Y si viéramos más, bueno, pues también me dejo muchos. Ya lo sé. Pero por lo menos he dicho tres, porque tú no eras de los mejores. Juan Manuel, en tu etapa en el Elche y fuera de tu etapa, de lo que hayas visto, ¿cuál dirías que es el jugador, desde un punto de vista subjetivo, porque cada uno tenemos un gusto, el jugador más importante en la historia del Elche? Hombre, yo lo he tenido siempre, claro. Yo desde pequeño empecé en el Elche juvenil, ya me fijé en una persona que jugaba en mi zona también, de mediocampista, y lo vi de mi ídolo de toda la vida. Y se lo digo de cara y él se enfada conmigo, pero es el Rubio, Marcial. Marcial para mí ha sido mi ídolo de cuando 15 años y después fue. Lo conocí ya personal. Bueno, personalmente, jugamos juntos en el Barcelona. Se hizo más grande mi mérito, su mérito, puede que está jugando con mil. Es increíble, y lo veía pegarle con la derecha, con la pierna izquierda, y se te ha olvidado que también iba muy bien de cabeza. De cabeza, así, marcó muchos goles. Así, ¿eh? Se nos ha quedado la cabeza a nosotros. Pero es un. Además, como persona, ¿no? Después, como persona, he tratado con él y se ha agrandado más el mito de él. Pero, como dice Marcial, ha habido muchos grandes jugadores, y sí los hay, los he respetado a todos y he reconocido su valía, pero. Como personal para mí, el Rubio, que desde los 15 años se me quedó. Yo me acuerdo que entrenábamos con él los jueves, los partiditos de los jueves, y había momentos que me paraba a ver cómo corría, solamente para ver cómo corría. Era elegante el tío corriendo. Con la cabeza alta, que aquella época hemos estado mirando al suelo, cabeza alta con la pierna izquierda, para mí ha sido mi estandarte de jugador. Y siempre se lo digo, se enfada conmigo, pero es que la verdad, bueno, para mí ha sido Rubio. Miguel, para ti ha habido un jugador que diga, bueno, este está por encima de todos. Para mí ha habido cuatro futbolistas que han marcado pautas diferentes. Marcial, uno de ellos. Asensi, otro. Y Juan Carlos Lezcano, que está ahí, y Romero, junto con Moy, marcaron unas pautas de tener un fútbol distinto. Fútbol diferente al que practicábamos. Uh-huh. Y fueron figuras uh-huh. en el Elche Club de Fútbol, claro está. Sí. Pero quiero decir con ello que Romero y Lezcano estaban tasados. No se podían traspasar. No sé por qué. Lezcano porque era un buen futbolista y además acompañaba con unas entradas contundentes. Porque a mí me hizo entradas jugando en los entrenamientos y dije, che, Chino, párate ya, que frena el carro. Bueno, total, quiero decir que ha habido grandes jugadores en el Elche Club de Fútbol. Si me dices a quién pongo el primero, yo iría por pautas. Yo para mí sería Marcial, number one. ¿Os dais cuenta? Vale. El segundo, este señor, Asensi. Luego Romero y después César o Moy, uh-huh. el que más te guste a ti. Eran también dos jugadores un tanto fuera de serie. Por desgracia no tuve la suerte de ver a algunos de los que me estás nombrando. Pero, por ejemplo, a Asensi y a Marcial tuve la suerte de verlos ya en la década de los 70, sobre todo más en el Barça, y eran jugadorazos. O sea que. Sí, los dos estaban en la plantilla cuando estaba ya, ya, está claro. Para terminar, porque quiero seguir con más jugadores, os voy a preguntar por el Elche actual una única pregunta. Sabemos todos que la situación está muy difícil, el Elche está a 8 puntos de la permanencia, ha empezado francamente mal. Desde vuestra experiencia, que me imagino que todos habréis pasado por banquillos y en situaciones difíciles, Marcial, ¿Ves posibilidades de que el equipo sea capaz todavía de conseguir la permanencia a falta de 24 partidos y cuando tiene una desventaja de 8 puntos? Por la realidad que veo, lo veo bastante complicado y bastante difícil. Es posible que sí, pero habría que hacer las cosas muy bien hechas, dar con un equipo competitivo muy fuerte y tener la suerte dentro de poco, lo más pronto posible, de ganar partidos, de ganar algún partido y que el equipo se vea capaz de remontar esta situación tan complicada. Creo que sí que se puede hacer, pero hay que hacer las cosas muy bien, tener un poquito de suerte y hacer puntos y ganar puntos, que es lo que necesita el equipo, porque, claro, así como estamos jugando, tampoco se puede lograr nada. Y acertar con el fichaje de un nuevo entrenador, Juan Manuel. No, esto para mí es lo más importante, ¿no? El Elche ahora en estos momentos, creo yo, en su opinión particular, que el ambiente de los jugadores está decaído y creo que para esto pues hace falta un entrenador, como se dice, un entrenador un poco más psicólogo, ¿no? Que sepa dominar, saber los problemas de los jugadores y saber lo que dice Rubio, mantener un esquema de juego para que el equipo coja confianza y que vea las posibilidades que tienen de salir adelante, que son muchas. Yo creo que el Elche, para mí, ha sido una sorpresa que esté ahí abajo, porque los refuerzos que habían tenido parecían que eran mejores para hacer mejor campaña que la anterior. Entonces, ha sido una sorpresa desagradable. Y solamente es eso. Yo creo que el entrenador es en la pieza ondular, que maneje bien el vestuario, que es lo importante. El vestuario para mí siempre ha sido lo más importante, que los compañeros estén unidos. Y yo creo que los mismos jugadores deben tener esa ilusión. Este parón que del Mundial le va a venir bien para reflexionar y volver al equipo con nuevas ganas, nuevos bríos. Y creo que la ilusión de la permanencia la tienen todos, pero más los jugadores, porque se juega mucho en su carrera deportiva. Y creo que, como dice el Rubio, está complicado. Son muchos puntos, pero después del parón va a ser, yo creo que el Elche va a cambiar y va a estar dando la cara. Y al menos no va a defraudar al público y va a trabajar hasta el último momento. Ojalá. Miguel, ¿tú lo ves factible, es posible o es muy difícil? Posible, hasta que no sea imposible, todo es posible. Vale la redundancia de las palabras, ¿no? Pero yo creo que es que la plantilla, a mí me da la sensación de que está ausente, porque tiene unos inicios de partido que parece que sí que se puede resolver. Pero en las segundas partes el equipo se descompone. Se cae. No sé por qué, porque yo no estoy dentro, pero yo solo miro desde fuera y me gusta más o me gusta menos. Pero yo creo que ahí falta ambiente de que yo como futbolista me crea que soy capaz. Y para ser capaz y demostrarlo hay que hacerlo. Entonces yo creo que ahí hay una cosa extraña para mí, por lo menos, porque no estoy dentro del quizás vestuario. Quizás falta liderazgo también ahí en ese sí, vestuario. Sí, puede ser que falte alguien que se plante en medio del campo y que dé un ejemplo, por ejemplo, decir algo. Asensi. Yo lo único que quería pedirle disculpas a los compañeros que están aquí, que no hemos nombrado mucho en su época, pero os pido disculpas porque nos hemos juntado aquí tres, que tenemos más de 100 años... Y conocemos más a nuestra época que a la vuestra, ¿no? Entonces, disculparnos si solamente hemos hablado de la nuestra. Bueno, sí. No, que iba a decir yo, por redondear lo que él dice. Si hemos visto a todos los que hay ahí, los hemos visto jugar nosotros. Sí, es verdad. Menos, uno estaba y fuera. Todos, y todos son jugadores de primera calidad. Sí, pero sí. Porque si no hubiesen jugado con el Elche. No, ya lo sé. Hubiesen jugado con el Albatera o con otro equipo. Exacto. Pero y además está hablando de la época esta nuestra. Bueno, vamos ahora. Como si fuera una falta de respeto a los compañeros, y mucho menos. Ahora vamos con un cambio generacional. Vamos a rejuvenecer un poco la mesa. Es que hay dos generaciones. Muchas gracias, sí. Miguel Quirá. Muchas gracias, Marcial. Muchas gracias, Asensi. Gracias. Venga. Seguimos en directo en Teleelche, en Radio Marca, en este programa especial Elche en Punta, Leyendas. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. Ahora es el momento. Si instalamos una combinación de ventanas de tejado Velux, te abonamos hasta 300 euros. Ganarás en luz natural, ahorro energético y calidad de vida. Puedes ver tu nueva ventana de tejado Velux en Capitán Antonio Mena 19 de Elche o en eurosistemaselche.com. Tu especialista en ventanas. 101.4. Teleelch, Radio Marca. Nuestro Elche Club de Fútbol, nuestro equipo de palmeras, que en 2 años ascendieron a segunda. Aquí continuamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en el 101.4, también en Teleelche Televisión, en nuestra web, en nuestra app o desde cualquier otro dispositivo, porque hoy en día, como se suele decir, la tecnología avanza que es una barbaridad y también nos puede sintonizar por iVoox, por Apple Music, por Alexa, por TuneIn Radio y yo ya me pierdo. Por cierto, buenas tardes si te acabas de incorporar porque sabes que este programa empieza a 1 y 20, no es la 1 y 20, son casi las 2 menos 25, pero sabes que desde la 1 estamos en este programa especial y hasta las 2 y media desde Finca La Llaguna. Y por cierto, muchísimas gracias también a todo el equipazo de Teleelche y Teleelche en Radio Marca, a todos nuestros compañeros que hoy nos están haciendo posible desde hace ya mucho tiempo preparando este evento y hoy también han hecho posible el poder haber reunido a este magnífico elenco de personas entre las que se encuentran en nuestra mesa, bueno, pues una generación un poquito más joven que además también han sido futbolistas muy importantes en la entidad blanquiverde. Uno de ellos, bueno, pues Nino es seguramente el más joven de todos los que tenemos aquí. No sé si ha cumplido los 42 años ya, creo que sí, porque el tiempo pasa que es una barbaridad. Nino, bueno, debutó a los 17 años, 24 años naturales. Es el jugador que más partidos ha jugado en el Elche Club de Fútbol, 475, superando al bueno de don Miguel Quirán. Es el máximo goleador en la historia del Elche, superando a Pierita, ha marcado 135. Tiene innumerables récords, es el futbolista que más partidos ha jugado en segunda división, el máximo goleador de segunda, el más veterano en marcar en Copa con 40 años. Bueno, necesitaría 3 programas para enumerar los récords que tiene el bueno de Juan Francisco Martínez Modesto, que seguramente por ese segundo apellido refleja un poco su personalidad y por qué ha sido tan grande. Nino, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hace falta decir algo más o ya te conocen? No, que va. Creo que ya es un honor para mí. Decir todo eso es un honor para mí. Y estar aquí entre tanta leyenda y tanta gente que quiere a su Elche por encima de cualquiera, de cualquier momento, creo que para mí es un honor tremendo y estar rodeado, bestial. Cuando empezaste hace tantos años, 25 ya, con 17 años, ¿pensaste que alguna vez ibas a estar a la altura de estas leyendas y que tendrías el honor de ser leyenda de máximos, de récords? No, no, para nada. Yo llegué con mucha ilusión a Elche para intentar cumplir mi sueño de ser futbolista profesional, llegar a lo más alto, pero evidentemente no, nunca imaginé que iba a estar a la altura y tampoco me, a día de hoy tampoco me lo imagino, que pueda estar a la altura de tanto futbolista espectacular. Y para mí, pues bueno, como te digo, para mí ha sido un honor tremendo poder vestir tantos partidos esta camiseta, meter tantos goles con la camiseta del Elche. Y sobre todo tener la conciencia muy tranquila, que siempre ha dado lo mejor para el sentimiento que llevo dentro, que es el Elche. Y todos esos números y récords, hay que decir que los ha logrado estando una década fuera de Elche. Porque si hubiera jugado esa década, los 5 años que estuviste en Tenerife, los 5 que estuviste en Pamplona y el que estuviste en Levante, seguramente estaríamos hablando de récords estratosféricos mayores, ¿no? Sí, seguramente. Afortunadamente el tema de la genética me ha respetado mucho, el tema de la mentalidad siempre ha sido una exigencia brutal de cara a querer jugar siempre allá donde he estado. Pero evidentemente, pues bueno, estar 10 temporadas fuera, llegar y marcar esos números no son nada fáciles, pero bueno, como te digo, creo que todo ha sido exigencia brutal, mentalidad siempre ganadora y querer ganar en todos los sentidos, y bueno, creo que ahí están los números. Si no me falla la memoria y los datos no me dejan en evidencia, creo que tenemos a los dos únicos jugadores en la historia del Elche que más ascensos han conseguido, 3 cada uno. Uno es Nino, otro, un hombre que también ha sido internacional absoluto con la selección española, que es Claudio Barragán. Claudio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te parece estar aquí con tantas leyendas y siendo una de ellas? Pues la verdad que una alegría inmensa, ¿no? Porque es bonito, aunque sean estos actos, porque bueno, pues normalmente no nos solemos ver, pero el ver las caras de los que, bueno, pues algunos han sido mis compañeros, otros no, pero también hemos estado en contacto, porque bueno, pues estás aquí en Elche y aparte de eso, pues gente como Lico, como Marcial, como Carlos Bonet, que han estado vinculados al Elche durante mucho tiempo, pues eso es una alegría, ¿no? El ver que por lo menos están bien. Si están aquí, están bien. Cada uno ya con sus años y con nuestros años, pero bueno, que los sigamos cumpliendo y que podamos seguir reuniéndolos como en el día de hoy. Estamos ante, bajo mi punto de vista, siempre lo he dicho, uno de los mejores porteros en la historia del Elche Club de Fútbol. 10 temporadas, si no recuerdo mal, en el Elche. Miguel Recio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pazos en los 60, Emilio Esteban, el Bobby, en los 70, Miguel en los 80, en los 90. Luego ha habido grandes porteros como Willy Caballero, como Manu Herrera, Zamora del Elche también, y últimamente Edgar Badía, que también creo que es otro de los grandes en la historia del Elche Club de Fútbol. ¿Qué te parece que te consideremos uno de los grandes en la historia? Bueno, yo no creo que sea para tanto. La verdad que lo que sí ha influido es los años que he estado. He sido un jugador que ha estado 10 temporadas, como dices, y eso, pues quieras que no, la gente y los tantísimos partidos, pues hace que parezca que seas algo más, ¿no? Pero no me considero que sea dentro de este grupo. Ha habido porteros aquí buenísimos, buenísimos. Los ha habido, pero es cierto que estar 10 años, uno no está 10 años en un club, tiene que ser muy bueno, y si de los 10 es titularísimo casi los 10, algo hay, ¿no? Sí, en ese aspecto sí. La verdad, tampoco he tenido mucha suerte con el tema de lesiones. Ya me decía por ahí el amigo Robin que era un poco de cristal, ¿no? Tuve muchos problemas físicos, no graves, pero sí que eso que te impedía tener el mejor nivel o no jugar algún partido que otro. Casi 300 partidos jugó Miguel Recio. Nino, desde tu perspectiva, ¿quién ha sido, que tú hayas visto, el mejor jugador del Elche Club de Fútbol? ¿Cuál dirías que, no sé, por calidad o por temperamento o por todo? No es fácil. Creo que todos los que están ahí sentados han sido muy buenos, han marcado una época, son leyendas, son historia del fútbol. No es fácil. Por desgracia, no he visto jugar, así que no podría decirte. Siempre he dicho que para mí ha habido una marca muy importante cuando yo empecé, que era Claudio Barragán. Es así, sinceramente es lo que pienso, me ayudó muchísimo, se lo digo a los chavales hoy en día, que tuvo un maestro ejemplar, a nivel como delantero me fijaba muchísimo en él, pero podría decir cualquiera que están sentados ahí, ¿eh? Creo que todos tienen mi máximo respeto en el mundo del fútbol y creo que cualquiera puede ser el mejor de Elche, sin duda. A ver, lo vuelvo a decir, muchos no hemos tenido la gran suerte de ver jugar a los que están sobre todo en las primeras filas. Y lógicamente hablamos de lo que hemos visto. También nos hablaban de Di Stéfano, no lo pudimos ver a Di Stéfano, los que somos de una generación un poquito más joven. Pero bueno, fíjate, Asensi hablaba de Marcial, tú hablas de Claudio, os tenemos aquí enfrentados. Eso, la verdad es que, bueno, demuestra sin duda una gran valía y poca modestia. Claudio, para ti, ¿quién ha sido el mejor jugador que has visto en la historia del Elche? Es difícil, la verdad es que es difícil porque, bueno, cuando... A ver, cuando tú perteneces, por ejemplo, estamos hablando en este caso del Elche, y tienes compañeros que, bueno, de los cuales, por lo menos yo, así como igual que ha comentado Nino, ¿no? Intentas aprender de tus compañeros, pues yo creo que cuando aterricé aquí en Elche, que era un partido de Copa contra el Real Murcia, recuerdo que el primer futbolista que me fijé por su forma de jugar era en Germán Leguía. Y luego el portero que había, que... por mucho que él diga qué tal, pero yo en los equipos que he estado, en todos los equipos, con todo mi respeto hacia los compañeros que he tenido como portero, creo que Miguel para mí ha sido el mejor. Unas condiciones espectaculares. Lo que pasa es que, bueno, pues como él dice, era un poco de cristal. ¿O no así, Lico? Lico es que fue, además de entonces, gran jugador, entrenador de Elche en varias etapas. Entonces, en lo malo era... Es que ha habido muy buenos futbolistas, porque lo que ha conseguido Nino es tremendamente difícil. Eso se necesita mucho trabajo, mucha perseverancia en todo, ¿no? En el día a día, en la manera de cuidarse. No es fácil. Yo creo que aquí, pues, Marcial, Lico, unos jugadores extraordinarios. Asensi. Oye, vaya once que... Kiran, también pequeñito, pero también matón. Matón, ¿eh? Vaya once que saldría de aquí. Si pudiéramos hacer un once atemporal, vaya once que saldría. Me dejo al pichón, a Eloy, que era un espectáculo. Bueno, también. Eloy era un gran goleador, ¿eh? Un espectáculo, también, la verdad que sí. La temporada, creo que marcó 22 goles, 21-22 goles la temporada de... En Yo el primer partido que vi a Eloy fue aquí en un playoff ante, que vino con Las Palmas. No sé si fue un 0-4. Sí, 0-4, sí, sí. Eloy. Con él y Jaume, que Jaume lo miraba así con el rabillo del ojo y le hacía pum. Sí, pum, sí. A la jaula, digo, madre mía. Tenía una facilidad goleadora impresionante. Sí. Han pasado unos futbolistas, bueno, Marcelo Troviani también, pues fíjate. Nada. Casi nada, ahora hablamos con él. Miguel, ¿tú te quedarías con un jugador como el mejor de la historia o un top? Es que es tan complicado, porque normalmente tienes la referencia de los que han jugado contigo y han entrenado contigo, que es cuando realmente puedes conocer a un futbolista totalmente. Entonces, muy evidentemente, si nos remontamos a la historia, pues para qué decir todos los que están aquí y los que no están aquí. Y los que no están. Hombre, yo desde mi parcela podría hablar de porteros. Aquí ha habido porteros, acuérdate de Puente, fue un gran portero. Fue competencia tuya también. Sí, bueno, todos los que han estado han sido competencia. Entonces, pues Puente, también tuvimos un portero que a mí me Burgueña, también fue un portero que tenía buenas condiciones, era veterano ya cuando vino. En fin, es complicado poder sacar uno de la cesta para ponerlo como mejor. Ha habido muchísimos grandes jugadores. Uh-huh. El Elche actual, Nino, ahí no os voy a preguntar porque necesitaríamos varios programas de por qué el Elche está en la situación que está. Cada uno tendremos nuestra opinión y seguro que hay muchas circunstancias en las que el Elche se ha metido en la situación que se ha metido en el año del centenario. Pero siendo realista, tú has estado en ese vestuario ya hace muy poco. ¿Hay alguna opción de permanencia, de salvarse? Es situación complicada, como ya vemos todos, ¿no? Evidentemente... Los jugadores están jodidos, el club está jodido, es una situación muy incómoda, muy complicada, que nadie se imaginaba a día de hoy. Evidentemente están con las ganas de sacarlo, pero esto no es pedir, coger un papel y decir vamos a sacarlo sí o sí, no. Tienen que pasar muchas cosas, creo que van a tomar decisiones para intentar acertar y darle un vuelco a la situación y a partir de ahí esperemos que pase, sobre todo la primera victoria. Yo creo que son jugadores que necesitan... El tema mental es ganar, el tema mental es de esa vitamina de saber cómo se gana en esto del fútbol y están tocados en ese sentido, pero bueno, como te digo, con muchas ganas o intentando apoyar o ayudar en todo lo que se pueda, porque bueno, al final todos dependemos del Elche, para lo bueno o para lo malo, y evidentemente la situación del primer equipo pues no es nada cómoda, y esperemos que sea a partir de ahora del parón este, que sea para bien y que empiece a ganar el equipo y empiece a tirar para adelante. En muchos casos estoy hablando con exjugadores, pero también con entrenadores actuales, como es el caso de Nino, como es el caso del propio Claudio. Decía Nino que hacen falta muchas cosas para salir de ahí. ¿Qué cosas hacen falta desde el punto de vista de haberlo vivido dentro de ese vestuario y ahora con la mentalidad y el chip de entrenador, Claudio? Bueno, es evidente que esto ya viene desde el principio de temporada, ¿no? Cuando te metes en esa dinámica de no ganar partidos, al final el jugador pues se queda en blanco, ¿no? Mentalmente yo creo que es algo que tiene que estar a la orden del día, ¿no? En cuanto a mentalidad positiva, mentalidad, sobre todo tener fe, ¿no? En lo que estás haciendo. Yo creo que el equipo por momentos eso lo ha perdido. Y bueno, esto cada vez se hace más corto, hay menos tiempo. Y si tiene que haber algún cambio, que no lo sé, pues lo importante es acertar. Ahora sí que no te puedes equivocar porque ya te queda, son 24 partidos. 24 partidos. Hay que hacer la mitad de los puntos aquí. Entonces va a ser, pues bueno, pues una carrera muy larga, ¿no? Tú estás libre, ¿no? Yo libre de pecados, sí. Pero sí. Lo digo porque el Elche está llamando a la puerta de muchos entrenadores. Bueno, lo importante es que el que venga, pues bueno, sobre todo que les haga ver que se puede, ¿no? Que se puede, que transmita pues ese positivismo que creo que hace falta, que crean en el entrenador, sea quien sea, y a partir de ahí, pues bueno, pues ya estará los resultados, ¿no? La suerte que puedas tener dentro del juego, porque luego hay muchos factores que también, pues bueno, también es cierto que no le han beneficiado en absoluto al Elche cuando han habido partidos que podían haber sacado adelante, que quieras o no, pues eso te marca un poco también, ¿no? Por algunos arbitrajes. Por decisiones, exacto. Y eso también, quieras o no, pues influye, ¿no? Pero es evidente que el principal problema que ha habido han sido, pues, errores individuales, ¿no? Sobre todo, ¿no? Miguel, ¿tú ves el vaso medio lleno o medio vacío? Pues yo lo veo medio lleno. ¿Medio lleno? ¿Eres positivo? Yo sí. ¿Por qué te agarras a eso? Pues que a mí el Elche me ha gustado. Ha habido muchísimos partidos que ha tenido un nivel que me ha agradado, valiente. La condición física es la que quizás le haya faltado en los últimos minutos o en los segundos tiempos. Pero a mí un Elche presionando arriba hacía muchísimos años que no, se veía. ¿Me estás hablando de esta temporada o de la pasada? Bueno, estoy hablando ahora, en este caso, de últimamente. Vale. En esta temporada lo han intentado, pero sin fe. Les ha faltado físico y resultados. Pero hablando de estas últimas campañas, yo no había visto en mi época, vamos, eso ni de coña, de ir a presionar arriba con esa fortaleza y con esa seguridad. El Elche yo creo que está ahora en una posición complicada porque se necesita ganar. Es obligatorio ganar. Y cuando el futbolista tiene esa presión de tener que ganar por obligación, no le sale nada. Le fallan las piernas, la cabeza. Es lo único que veo yo, que el entrenador que venga tiene que trabajarlo muy bien, porque puede ser un factor importante a conseguir salir de ahí. Pues no se acertó tras el cambio de Francisco, con el fichaje de Jorge Almirón. Ya se sabía de antemano y fue un fichaje muy controvertido. Esperemos que ahora se acierte, porque va a ser fundamental acertar en ese especie de entrenador, psicólogo, medio mago. Va a necesitar muchos atributos para sacar al equipo adelante. Muchas gracias, Nino, Claudio, Miguel, un lujo compartir estos minutos con vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias. Hacemos una pequeña pausa en este especial Elche en Punta Leyendas desde Finca La Llaguna. Gracias a todos los que han hecho posibles y están haciendo posible este programa en directo. Una pausita y continuamos. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. Sweet.

compartiendo, bueno, pues unos minutos a través de todos los oyentes de Teleelche en Radio Marca en el 101.4, de la televisión para todos los que nos ven en la gran pantalla, y que, bueno, hace que sin duda seamos muy felices de poder contar con todos ellos. Tenemos a tres futbolistas que también han sido leyendas. Tenemos a Carlos Macià Bonet, estuvo 6 temporadas en el Elche Club de Fútbol, un representante pues muy importante de la cantera ilicitana. Además, ha sido todo en el Elche durante 40 años, jugador, entrenador, hasta secretario técnico, porque todo lo de director deportivo, esa figura todavía no existía. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Va pasando el tiempo, pero los recuerdos siguen intactos en la cabeza de Carlos Macià Bonet. Bueno, la mayoría sí, pero algunos se van escapando. Se van borrando, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero los más felices no se borrarán, ¿no? No, los más felices se suelen guardar. ¿Cuál es el momento más feliz de Carlos Macià Bonet en el Elche Club de Fútbol? ¿Te acordarías? Bueno, a mí fue cuando ascendimos a Primera División con... yo entré en el Elche un año que se bajó. Y luego, 2 años después, ascendimos otra vez. Entonces, para mí, quizás sea ese el momento dentro del Elche que más recuerdo, con más satisfacción. Mm. José Antonio Morante Gutiérrez Lico, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pocas presentaciones necesita uno de los que muchos de sus compañeros lo consideran uno de los mejores de la historia. Lico estuvo 3 temporadas en el Elche Club de Fútbol, ¿no? 3 temporadas, sí. Porque luego hubo que venderte para hacer caja. Como dice Marcial, nosotros éramos mercancía. ¿Qué y mercancía? Al camión y fuera. Bueno, 3 años en el Español, 4 en el Valencia, internacional absoluto. No te podrás quejar tampoco de tu carrera. No, yo estoy muy feliz de la carrera y sobre todo... Siempre me han dicho, me han preguntado y me han dicho, ¿cuál es el momento más bonito de tu vida cuando jugaste en la selección? Y yo siempre he dicho que el momento más bonito fue cuando me puse por primera vez la camiseta del Elche, porque a mí me costó mucho jugar en el Elche. Debuté ya con 21 años y creo que estaba preparado ya anteriormente para haber jugado. Pues entonces ya me has respondido cuál fue tu momento más bonito sí, vistiendo la camiseta ese, del Elche. Sobre todo ese, porque como era tan difícil, no era fácil jugar en el Elche entonces, porque por ejemplo Miguel Quirán subió con el equipo y subió arriba. Marcial no, fue punto y aparte, porque no me preguntes quién es el mejor para mí, que ya sabes quién te voy a decir. Ya lo has dicho. A todo, ya te lo he dicho. Y a mí me costó mucho porque yo tenía un físico muy delgadito y un fútbol que no se llevaba mucho entonces. Yo soltaba muy pronto el balón, a veces demasiado pronto. Como me decía Alfredo Di Stéfano, me decía que yo jugaba 200 y había gente que jugaba a 100 por hora. Y tenía que tener un poquito de pausa a veces porque yo tocaba y salía y corría. Por esas circunstancias me costó mucho jugar y cuando lo conseguí fue la maravilla más grande que me ha pasado. Don Marcelo Troviani, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y estar con toda la gente que hizo grande a Elche, ¿no? Uh-huh. Que empezó y después que siguió, ¿no? Además, Marcelo Troviani es, que yo sepa, el único campeón del mundo vistiendo la camiseta de Elche en 1986, cuando ganasteis el Mundial y además debutaste en la mismísima final, ¿no? Sí, la verdad que estaba jugando en el Elche, en segunda, estábamos en segunda, y bueno, sí, me tocó, me nombraron y tuve la suerte de estar en el Mundial. No jugué mucho. Tuve en la final 5 minutos, pero bueno, fui campeón del mundo porque Bilardo tuvo la osadía de llevarme estando en un equipo de segunda. Y bueno, él sabía de la valía mía porque yo había jugado en Estudiantes de La Plata. Habíamos salido campeón con él y él fue a la selección argentina después. Uh-huh. 6 temporadas en el Elche. Las primeras fueron 4 y luego en una segunda etapa que fue esta volviste, ¿no? ¿Por qué volviste la segunda etapa? No, estaba en Colombia y me llamó Diego Quile y mi señora hizo la maleta en 2 segundos. Se quería venir para acá y la verdad que vivo acá, ¿no? Hace 20 años. Me encantó la ciudad, me encantó todo. Y bueno, volví porque quiero a esta ciudad. Mis nietos son españoles, mis hijos son ilicitanos, mi hijo es ilicitano. Así que bueno, me siento muy comprometido, muy contento acá. Tengo compañeros que he jugado, tengo 3 técnicos que me dijeron, el Chino, Carlos Lico también estuvo dirigiéndome. Una alegría enorme. Y viste, tira, ¿no? Yo soy del mundo, digo yo, ¿no? He jugado en todo el mundo. Me tienen como ídolo en varias partes del mundo. Entonces, no digo que soy argentino, que soy chino o japonés. Lo principal para mí son las personas. Y bueno, y volví por eso, ¿no? Diego me llamó y bueno, hicimos un buen equipo. Me acuerdo, fuimos a jugar a Tenerife, casi me rompí el brazo y casi no pude ir al Mundial, pero al final no pasó nada. ¿Y qué tiene Marcelo Elche para que muchos como tú, argentinos, paraguayos como Lezcano, de todas las nacionalidades o españoles que no son de Elche ni de la zona, acaben quedándose en Elche a vivir y quedándose por aquí? ¿Qué tiene Elche para...? Para mí tiene que es una ciudad no tan grande, que llega enseguida a todos lados, que no hay inseguridad como hay ahora en el mundo, en Sudamérica, no hay inseguridad. Yo me vine a vivir acá porque había inseguridad en Argentina. Y bueno, el cariño de la gente, tengo amigos, muchos amigos, amigas, mi esposa igual. Formamos la familia acá prácticamente, con mi esposa. Y bueno, eso hace que tenga el mar cerca, que me gusta mucho. Y bueno, y jugar al fútbol fue una delicia. Tuve compañeros también. Acá hay varios compañeros que he jugado con ellos. Pepe, Nando, Feli. Todo, ¿no? Claudio también. Todo, ¿no? Ahí está. Miguel Recio también. Y la verdad que fue un orgullo haber... Porque tengo el orgullo de haber jugado en varios lados. Boca Juniors fue el primer equipo, con 18 años jugué. Y después un día de repente me llaman, como estaba con el 20%, no me querían hacer contrato, y me dicen, te llaman de Elche. Yo cuando dije Elche, bueno, voy. Vengo a salir campeón, dije cuando llegué acá. Yo no sabía nada, a dónde venía. Entonces me dijeron, vos estás loco. No, yo tengo fe, por eso digo que el Elche se puede salvar. ¿Tú lo crees? Sí, yo lo creo, porque ganando, hay que ganar dos partidos seguidos, ¿eh? Que es difícil, ¿no? Sí, pero no imposible. Todo se puede dar. Claro. Hay que tener fe, en la vida hay que tener fe. Y bueno, vine de Boca Junior acá a Elche, jugué 5 temporadas, como bien dijiste, y después otra temporada más en el año que estuve en Millonarios, y bueno, me vine para acá. Pero muy feliz, ¿no? De haber encontrado gente también muy buena. Carlos Macía Bonet, desde tu profundo conocimiento del Elche, has estado muchas décadas en la entidad. Para ti, ¿quién es el jugador del Elche Club de Fútbol más grande en la historia? Si es que hay uno. Porque, insisto, esto es una opinión subjetiva. Cada uno tendremos... Pero, ¿te quedarías con alguno? Sí, hay varios jugadores que han sido en el Elche muy importantes y en el fútbol español. Para mí, jugador en cuanto a rendimiento en el fútbol, para mí ha sido Lico. El jugador que más rendimiento ha dado dentro del fútbol en Elche. Uh-huh. Después teníamos a Marcial, que era un jugador... Vamos, espectacular, muy, muy bueno, una gran calidad. Un superclase. Un superclase, exactamente. Que también ha sido un gran jugador. Asensi ha sido un gran jugador. Lezcano, dentro de su lo que era su trabajo, que era distinto a estos que he nombrado, pero también ha sido un gran jugador. Ha habido muchos. José Antonio Morante Lico, ¿en qué ha cambiado el fútbol desde que tú jugabas a lo que ves hoy en día en el estadio, en la tele? Porque siguen siendo 11 tíos contra 11 tíos para intentar meter un balón en la portería contraria. Hoy hay muchos sistemas tácticos, mucha táctica y mucho juego para atrás, que no me gusta mucho. El fútbol sigue siendo el fútbol, 11 contra 11. Si metes más goles que el contrario, ganas. Ha cambiado, sobre todo en relación a nuestro fútbol, los terrenos de juego, los balones, todo lo demás. Luego, sí, la preparación evolución. Física, todo, ha cambiado todo. Ahora sales a jugar a un campo de fútbol y la pelotita la tiras, y si tú sabes pasar la pelotita, va a su destino. En la época mía era complicado. De todas formas, repito, el fútbol siempre sigue siendo el fútbol, y mira el que estoy viendo ahí. César. Ese era uno de los grandes futbolistas que he visto yo en mi vida. Quizá de los tres mejores. César, que además fue entrenador, jugador y fue clave en aquel doble ascenso. Sí, totalmente. Aquí vivimos la etapa donde estaba el pequeño Quirán en el equipo. Vivimos la etapa con una ilusión tremenda. Yo tenía 11 o 12 años y nos quedamos maravillados de ver un equipo espectacular y de un director deportivo, entrenador, jugador, que no se le ha hecho justicia. Y desde aquí vuelvo a hablar de lo mismo que he hablado con alcaldes de Elche y con gente. Yo no sé por qué a César no se le ha reconocido su trabajo en el Elche y lo que hizo con el Elche. Porque no, ni tiene, hay gente que tiene su calle, su puerta de estadio, todo, que con todo el mérito del mundo. Y a César no se le ha reconocido nada, no sé si es tema político o no sé lo que desde aquí le reivindico, que pues, otra vez por César. No es una reivindicación cualquiera, porque fue un hombre que seguramente cambió la historia del Elche Club de Fútbol. La historia totalmente del Elche. Quirán lo ha dicho. Yo me acuerdo de jugar dos eliminatorias en los años anteriores, dos fases de ascenso, y el Elche no llegó. Y con César ya era, se veía que iba a ser, que iba a subir el Elche. De gran jugador a gran jugador, Marcelo Troviani, tú, de todos los jugadores que has visto del Elche Club de Fútbol, ¿te quedarías con alguno como diciendo, bueno, es que este, por lo que sea, por talento, por rendimiento, por números, es el número uno? ¿Hay alguno? Es muy difícil, ¿no? Porque uno se queda más con lo que jugó, ¿no? Pero yo no jugué con uno. Con uno jugué y con otro no. Y yo voy a nombrar por rendimiento, porque como dijiste vos, para mí Claudio fue un gran jugador, uno de los mejores, pero para mí el de mayor rendimiento, y a pesar de no haber jugado 10 años acá, porque hacer goles es jodido, es muy difícil hacer goles, porque los goles que cierra el Elche ahora, si tuviera de 3 y mete una, seguramente el Elche estaría en la mitad de tabla. Uh-huh. Hay que ser certero, para mí Nino, para mí Nino es el jugador de mayor rendimiento del Elche Club de Fútbol en la historia. Y después hay jugadores de mucha calidad, Marcial, Asensi, bueno, Lico, Pepe Cristo, yo jugué con Pepe Cristo, he jugado con grandes jugadores, ¿no? En mi época, con grandes arqueros, pero sacando de no haber jugado conmigo y de haber tenido ese rendimiento y no haber jugado 10 años que no jugó, y es el máximo goleador, es Nino, para mí el mejor jugador en la historia del Elche. Sí, señor, el de mayor rendimiento, ha jugado más de 800 partidos, que se dice pronto. Termino, ¿veis alguna posibilidad de permanencia este año en el Elche Club de Fútbol desde vuestro conocimiento, desde vuestra opinión? Bueno, esperanzas siempre hay, ¿no? Pero la cosa está muy difícil. Hay que reconocer que llevamos ya unos cuantos partidos jugados, no se ha conseguido ganar, y lo primero que hace falta es una victoria para que los jugadores crean que pueden ganar y se dediquen a ganar, claro. Porque hoy día me parece que el Elche no está jugando... o sea, con la condición de ganar los partidos. No está compitiendo. No, está jugando de una forma que no, que es muy difícil ganar un partido así. Lico, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que el equipo baja mucho en los segundos tiempos, no sé por qué, y sobre todo es un equipo asustado. La palabra es asustado, porque ha marcado un gol y parece que teme que enseguida, o teme no, que piensa que le van a marcar, y enseguida le marcan el empate, se viene abajo, se descompone y es complicado. Tiene que venir un hombre que haga un grupo, que haga un esfuerzo, y que todo el mundo, la gente que va al fútbol, todo el mundo, vosotros, nosotros, todos, cada uno desde su puesto, hagamos una piña y que pueda salir adelante, porque tampoco... Hay una diferencia de puntos, pero todo el Cádiz está ganando, el Valladolid está ganando, pero llegará un momento que perderán. He puesto esos dos como puede ser otro. El año pasado la diferencia es que hubieron dos o tres equipos que se descolgaron enseguida, y claro, pero este año no se ha descolgado nada más que el Elche. El Elche, si coge la racha positiva, que no es fácil porque tiene la negativa, que todo lo que convierte, todo lo que toca se convierte en cero, sí. A ver si cambia y sale la racha positiva. Pues ojalá. ¿Tú ves el vaso medio lleno, Marcelo, o medio vacío? No, yo soy de fe intacta, tengo una fe tremenda. Pues entrenador de Elche. Lo que pasa es que hay dos facetas del fútbol, una de ataque, otra de defensa. Si buen ataque, tenés tres oportunidades y no metés ni una, es muy difícil en primera acá. Y si te atacan y no sos sólido defensivamente, también. Eso es lo que dijo ahí Lico en el segundo tiempo, te empatan enseguida. Yo lo he visto competir al equipo, porque en Valencia mereció ganar, para mí, contra el Valencia. Y hay otros partidos que no es competir o gana, mentira, ponen todo. Lo que pasa es que no tienen esa claridad para definir o para estar sólido atrás. Cometen errores individuales que no los tienen que cometer en primera, porque acá es muy difícil, ¿viste? El último juega bien en ataque, el último. Cualquier equipo de primera atacando juega muy bien, pero después están, por eso hay jugadores que valen tanto y otros valen menos, que de tres te meten dos, ¿no? Pero yo tengo fe, encarrilando, que es muy difícil, como dijeron todos, muy difícil, pero hay que ganar dos partidos seguidos, entonces el equipo va a agarrar confianza, más confianza, y bueno, esperemos que lo haga. Nos agarramos a eso. Gracias, Carlos, gracias, José, gracias, Marcelo. No, gracias a usted. Por estar aquí. Seguimos desde Finca La Llaguna en directo en este Elche en Punta Leyendas hasta las 2:30. Nos quedan poquitos minutos, apenas 17, pero los vamos a tratar de aprovechar. Cuanto más nos acercamos a lo que deseamos, más sentimos. Como el Cupra León híbrido con etiqueta Eco. Más cerca de la carretera y más cerca de ti por 260 euros al mes con MyRenting. Acércate más, siente más. Entrada 8.230 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Autosuspensión Eduardo cumplimos 50 años cuidando los coches de los ilicitanos. Somos especialistas en alineación de dirección, neumáticos, suspensión y frenos. Además, ofrecemos un mantenimiento integral, mecánica general y rápida. ITV, todo lo que tu vehículo necesita con un trato cercano y profesional. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 de Elche y autosuspensioneduardo.com. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Beru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. Oye, ¿has visto el mensaje que te envié? Uf, qué va, imposible, es que en casa siempre nos pasa igual. Mi hijo jugando a los videojuegos. Mi hija y sus amigas con el TikTok. Mi mujer viendo series. Y así la conexión no nos llega. ¿Pero por qué no te pasas a Hipo? Tienen 1000 megas de fibra por 19,90 euros al mes y te cubren todo lo que necesitas. Olvídate de los problemas y pon paz en tu casa con Hipo, la fibra ilicitana. Fibra móvil, fijo y televisión. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redhipo.es. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor, cada día una oferta bomba. Bucea cada día en nuestras redes sociales e infórmate de la bomba del día en nuestras tiendas físicas y en nuestra tienda online, solo durante 24 horas. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal. Te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario, pues que lo tiene todo. Incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash. El centro deportivo más completo. Noviembre, mes de la prevención del cáncer de próstata en IMED Hospitales. A partir de los 45 años, el chequeo es la mejor herramienta en la lucha contra el cáncer de próstata. Ganemos el pulso. A través de una única consulta de alta resolución con urología, podemos descartar problemas en este órgano masculino. Chequéate. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. 101.4. Teleelch, Radio Marca. Son las 2 y 17 de este miércoles 16 de noviembre de 2022. Estamos en directo en este Elche en Punta Leyendas desde Finca La Laguna con Grupo Pilsen Restauración, que luego nos va a agasajar Gaby y su fantástico equipo, pues con buenas viandas para disfrutar con todos nuestros amigos que hoy están aquí acompañándonos. O otra generación que también, bueno, pues hizo grande al Elche Club de Fútbol. Estábamos viendo el gol de Robbie en Los Cármenes en el ascenso de 1988. Don Roberto Aldaver Cellerino. Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo va, Robbie? Buenas tardes, muy bien. ¿Has visto el gol? Fantástico. ¿Cuántas veces has visto el gol en los últimos 35 años? No lo he visto. ¿Lo has visto, no? Sí, no lo he descargado de Televisión Española y... No, hombre, no, de Teleelch, ¿qué Televisión Española? Bueno, a partir de ahora. Claro. Vale. Vaya. Era el único que lo tenía grabado, ¿eh? Vaya zambombazo, ¿eh? Sí. ¿Pero os dais cuenta que nadie me viene a abrazar? Nada, ¿por qué? Vaya, compañeros, qué sinvergüenzas. ¿Querían marcarlo los demás? El gol más triste de la historia. Bueno, pero bien sirvió un ascenso. Claro, ¿eh? Yo digo que él marcaba yo. Que... que además ese gol, luego te lo estuvimos recordando durante 25 años, porque hasta pasados 25 años el Elche no volvió a ascender a primera, que fue en 2013. Es cierto. O sea, sí. Que fíjate lo que cuesta subir a primera. ¿Eh? Bueno, ahí lo tenéis, ¿no? La historia del Elche es... súper competente, ha estado en todas las categorías habidas y por haber y bueno, que para mí es un orgullo esta opción que me habéis dado y me he desplazado pues 800 kilómetros casi nada ayer tarde y ahora otros 800, ¿no? Pero, o sea, 1600. Pero era un momento que no se podía perder. Bueno, pues te lo agradecemos de verdad, de corazón. Javier Compani, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué significa para ti haber vestido la camiseta del Elche, haber jugado en primera división, haber conseguido un ascenso? Hombre, para mí realmente ha sido lo máximo, ¿no? Es decir, está aquí Roberto, que había que darle un beso porque encima fue... Yo jugué ese partido en Granada, es decir, siendo de casa y subir a primera, pues es lo máximo que podía haber pasado, ¿no? ¿Qué poquitos jugadores nacidos en Elche consiguen jugar en el Elche y encima éxitos deportivos, ¿no? Jugar en el Elche, como creo que ha dicho antes Lico o Carlos, creo que jugar en el Elche es muy difícil. Es decir, se tienen que juntar muchas circunstancias para poder llegar a conseguirlo, sobre todo siendo de casa, ¿no? Siempre hemos tenido mucha competencia con la gente que viene porque han venido magníficos futbolistas desde siempre. Yo cuando debuté en el Elche venía una jornada del equipo de los argentinos, donde estaba Marcelo, estaba Gómez Boglino, tal, una serie de gente, que veníamos con una serie de jugadores excepcionales. Entonces siempre ha sido muy difícil. Uh-huh. Por eso tiene más mérito que un hombre de la casa pues consiga llegar, ¿no? Bueno, para mí está claro que es una satisfacción, un orgullo muy grande el haber jugado aquí en mi casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ascender y jugar en el equipo de tu casa es lo máximo que creo que un futbolista pues puede aceptar y saber que ha conseguido algo más o menos importante para él mismo, por lo menos. Bueno, hay más ejemplos. A Paco García lo tenemos aquí, que también es ilicitano y que también ha jugado en el Elche Club de Fútbol y además es comentarista habitual de esta casa en los partidos del Elche Club de Fútbol. Don Eloy Jiménez, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Viniste con Las Palmas, ajusticiaste al Elche, subiste con la afición Pío Pío, pero al año siguiente dijiste, me voy al Elche. ¿Por qué? Bueno, pues la verdad es que llegó ese momento y lo típico de estas renovaciones cuando ascendimos, se vinieron un poquito abajo y a todo esto pues me llamó el Elche. Y no me lo pensé. Mm. Me vine para acá. Había debutado en el Martínez Valero con el Yeclano y no dudé en ningún momento. Y la verdad es que fueron dos temporadas impresionantes. Ascenso, de verdad que la segunda descendimos y fue una cosa que 30 años después me lo estoy pensando por qué descendimos, porque creo que llevábamos muy buen equipo para conseguir el objetivo de la permanencia. Pero bueno, esto es fútbol y sucedió, ¿no? Aquel año del descenso, si no recuerdo mal, tú marcaste 21 o 22 goles. Sí, creo que fueron 21, el año anterior 19, y la verdad es que aquí pues bueno, me equivoqué bastantes veces. Tuve la suerte de equivocarme. Y bueno, también gracias a los compañeros que teníamos. A Claudio, que era fácil jugar con él. Yo siempre decía que había jugadores, por lo menos por mi posición, que era más fácil jugar y bueno, yo solo sabía que tenía que moverme bien porque Claudio me iba a ver perfectamente el pase y me iba a plantar solo delante del portero, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que es uno de los jugadores que juega arriba que más fácil y que mejor por lo menos se ha visto el fútbol, ¿no? Un Claudio que, bueno, fue uno de los representantes de aquel Superdeport, Deportivo La Coruña de los años 90, con los Bebeto, Mauro Silva, Fran y compañía, y que sin duda fue una auténtica referencia en aquella delantera y que además le valió también la internacionalidad. Robi, tú de los jugadores, no sé, de tu generación, o si viste de la fantástica generación del 60 y del 70, ¿te quedarías con alguno en el que dijera, bueno, es que este es el futbolista top de la historia del Elche? ¿Te atreverías? Bueno, a ver, decir nombres es complicado, pero creo que el Elche puede disfrutar de... Ahora yo estoy sentado aquí en esta mesa, que anteriormente han estado los que han estado, y se me pone la piel de gallina, ¿no? Que para mí eran ídolos. Para mí eran ídolos. Los de mi generación fueron ídolos en ese momento, pero los anteriores... Claro, yo vine aquí cedido por el Español, que yo venía de una plantilla de Primera División, bajo aquí a Elche... Y no, aquí ha jugado Lico, Marcial, habían estado en el Español, yo soy perico. Y hostias, estos han estado aquí. Y llego, Marcelo Troviani, Gilberto. Digo, madre de Dios. Yo tenía a Tommy Encono, Lauritsen, Zúñiga. Sí. Vale, sí, muy grandes jugadores. Digo, pero joder. Nivelazo. Esto de Elche, ¿esto qué es? Y gratamente sorprendido, ¿no? Uh-huh. Y luego... Fue un año un poco complicado, fue un año de transición, el que creo que llegué yo. Y bueno, ese año creo que marqué 3 o 4 goles de falta. Sí. Y fueron a pagaron un traspaso, el Elche, por mí, que ya se me quedaron en propiedad porque Felipe Mesones dijo que yo debía ocupar el sitio para la planificación que hicieron para el año siguiente, que fue el año del ascenso, ¿no? Javi, ¿tú te quedarías con algún futbolista o con varios? Hombre, yo vengo, como he comentado antes, yo vengo de una época donde el equipo, el Elche, venía con toda esta gente, que eran argentinos sobre todo, ¿no? Entonces yo era un chaval y me acuerdo, para mí, Marcelo, que está ahí, para mí era un auténtico crack. Entonces yo creo que ha sido un jugador, para mí, el más importante que ha tenido el club. Luego, evidentemente, hemos tenido goleadores muy buenos, como Eloy, Claudio, Nino, tal, que eso ha hecho crecer muchísimo más al club, ¿no? Pero yo, desde mi época, para mí, creo que Marcelo era un espectáculo verlo entrenar y verlo jugar. Uh-huh. Y para Eloy, aunque estuviste en otra época, tú ya eras años 90. Sí, hombre, es complicado siempre este aspecto de decidir quién ha sido el mejor jugador del Elche. Evidentemente, creo que estoy de acuerdo con Troviani por lo que ha argumentado en cuanto a números y situaciones, y tampoco he tenido la suerte de vivir o conocer a estos grandísimos jugadores que están hoy aquí, ¿no? Y quizás pues sea Nino, digamos, un poco por la situación o porque a lo mejor es más actual para mí, ¿no? Uh-huh. Pero por lo demás, pues bueno, yo creo que mirando lo que han hecho y lo que han agradecido la historia del Elche, pues evidentemente cualquiera podríamos poner ahí, ¿no? Pero quizás por su número pues podría decidir decir que ha sido Nino, ¿no? Me consta que estáis al cabo de la actualidad del Elche y sobre todo de los partidos, de la trayectoria, de esta temporada tan oscura deportivamente hablando. ¿Sois optimistas, Robi, Company, Eloy, o esto está muy mal? Yo estuve hace poco viendo al Elche en el campo de Cornellà al Prat, sí, contra el Español. 2-2. Sí, 2-2. Y bueno, se ve una cosa en directo y se ve otra cosa en el campo, ¿no? Ahora le estaba comentando a Miguel que hasta este momento lo que estoy viendo en el Elche es un poco parecido al año que nosotros descendimos, el año 89, ¿no? Que bajo mi punto de vista, el entrenador que empezó, Mesones, que venía ya del año del ascenso, han cambiado también las circunstancias, pero bueno, al final no dejan de ser las mismas, que a lo mejor quería reforzar más el equipo para apuntalarlo y no lo han dejado. A lo mejor motivaciones externas que no han dejado marcharse a uno y ahora no está bien en el vestuario. Los vestuarios son muy complejos, ¿no? Y automáticamente los resultados no llegan y ¡boom!, cesan al entrenador, cogen a uno. Pero claro, el trabajo lo ha hecho otro, que pasó con nosotros, destitución, sí, de Felipe Mesones, y llegó Kubala. Vamos a ver, queda tiempo, lo que decían ahí, son dos partidos, ganarlos. Pero hay que ganarlos. Ahora hay que tener sangre fría, hay que coger un entrenador, que bueno, hay gente que sabe mucho más de fútbol que yo, que han sido grandes futbolistas, han estado en equipos muchos años más que yo en primera y que saben cómo se maneja un vestuario, y el tema psicológico es clave. Se ve, claro. Yo los veo desmotivados. No, desmotivados no es la palabra, porque a ver, sí, si tienes motivación estando jugando en primera, apaga y vámonos, sí, ¿no? Sí, sí. Pero que se vienen abajo enseguida. Anímicamente eso. Anímicamente muy frágil. Tienen que empezar otra liga, una liga aparte. Han de conseguir tener un entrenador que consiga eso, hacerlos desconectar y que logres conectarte con los, sí, con los de arriba, con 6 puntos y meterte ya en el ajo. ¿Y eso, Javi, es posible? Yo lo veo difícil porque ganar primera división es muy complicado, ¿no? Y hay que ganar demasiados partidos. Y ganar entre 8 y 10 partidos y algunos empates. Evidentemente, como dice Robi, yo creo que la clave va a ser que el entrenador que venga, que sea capaz de que el vestuario no se venga abajo, que no se rompa en varios trozos y que sea capaz de cohesionar y que, evidentemente, intentar ganar de principio. Este año sabemos que tenemos el Mundial, no sabemos los equipos cómo van a estar después. Creo que el Elche ahora tiene que trabajar muy fuerte para llegar a tope, porque creo que muchos partidos que en principio se dan como perdidos, creo que esta temporada va a haber opciones de poder ganarlos a continuación si tú estás bien preparado. Creo que esa va a ser la clave, ¿no? Eloy, termino contigo. Tú tienes mentalidad también no solo de jugador, sino de entrenador. ¿Esto es salvable o no? Bueno, ¿Qué entrenador tiene que venir para salvar esto? A mí me dicen los números que aún hay posibilidades, evidentemente. Dificultad hay, pero están ahí. Quizás buscar a alguien que libere al jugador. Yo creo que yo precisamente el otro día estuve aquí contra el Girona, que libere al jugador, que no piense o que no tenga miedos a fallar, porque si no, evidentemente no se va a sacar eso. Y bueno, y luego pues creo que también un poquito de estabilidad a nivel de vestuario con el entrenador que venga, porque si es verdad que a partir de hasta aquí creo que se genera o se ha generado una inestabilidad con los cambios que el equipo ha hecho, que a lo mejor no saque de verdad el rendimiento que puedan dar, ¿no? Y luego, como bien han dicho por ahí, creo que el equipo necesita refuerzos y darle otra vez a gente que venga nueva con esa fortaleza y buscar un líder como entrenador que sea capaz de recuperarlo y a competir y a dejarse la vida cada partido. Creo que ahora el futbolista también va a pensar que ya han estado entrenadores, que también esto va con ellos y que entre todos, como bien ha dicho también, creo que ha sido Lico, que es el momento de todo el mundo, de aficionados, de prensa, de jugadores, de club, todo el mundo volcarse con el equipo, con la institución y pelear hasta el final. Y oye, si al final pues se desciende, que luego todo el mundo tenga la conciencia tranquila que ha dado todo por la camiseta del Elche, por el club, y que es la única manera de poder sacarlo, ¿no? Pues no añado ni una coma más. Simplemente agradeceros vuestra presencia. Gracias, Robi. Gracias, Javi. Gracias, Eloy. Y nosotros vamos a poner el punto final. Mil gracias de corazón a todos los grandes jugadores que habéis estado hoy aquí, a nuestros clientes, sin ellos, que además son amigos, este programa ya ha sido imposible. Y bueno, y por supuesto a toda la afición del Elche Club de Fútbol que nos está escuchando a través del 101.4 Tele Elche en Radio Marca o nos está viendo a través de televisión. Ha sido un privilegio y un honor poder contar con esta maravillosa congregación de jugadores que por talento hoy valdrían una auténtica millonada. Algunos tuvimos la oportunidad de ver a algunos, a otros no, por desgracia, pero bueno, esto va por generaciones y uno no elige cuándo nace, pero que de verdad ha sido un placer poder compartir con vosotros este ratito. Queríamos agradecer también a Grupo Pilsen Restauración, Finca La Laguna, a Gaby y a todo su gran equipo, con Daniel, con José, con todos los que han hecho posible también ponernos este maravilloso escenario. Y, por supuesto, a nuestro equipo. Hoy somos la mitad del equipo los que estamos aquí. Manolo Sola, que ha sido un gran impulsor, nuestro gerente de este evento que vamos a seguir realizando seguro año tras año, Salvador Campello, Antonio Alcázar, Antonio Torres, Vicente Gómez, a José Antonio González, que lo tenemos ahí, pero hoy está callado, no quiere hablar, a Rosa Lucas, a Antonio Alcázar Jr., a Chema, a Paco Correal, a Antonia María Torres, a José Vicente, a Bea, a Antonio Bazán, a Lalín Antón, a Miriam Quesada, Pepe Torres, y que me perdone alguno más si se me queda por nombrar, pero todos los que no han venido también nos han apoyado porque esto no se hace de la noche a la mañana y hemos necesitado el apoyo de todos. Así que mil gracias por estar hoy aquí. Ahora nos espera una fantástica comida y un arrocito de los buenos con Pilsen Restauración. Mañana volvemos a partir de la 1:20. Que paséis una feliz tarde. Mil gracias. Hasta mañana.